Backside. Backside. Grupo Play. He pasado muchas noches desvelado, hey. Y yo sigo pensándote, aferrado al pasado. Como un náufrago que vive un infierno, y su barco ha llegado. Quiero ser rescatado por alguien como tú. Paso la noche en vela, no tengo esa actitud. Si tú a mí me esperas por alguien como tú, todo lo pongo en juego. El pasado pisado, pensemos de nuevo, por ti yo me muero. Sabes que haría lo que sea para que regreses. Siento que mi alma se desgarra, pero mi corazón te pertenece. Y se enloquece, esperando sin paciente entre llamadas y mensajes, ya perdí la cuenta. Sé que lo nuestro funcionó durante mucho tiempo, y es por eso que me duele, pero aún lo intento. Recuperar lo perdido, resucitar lo vivido, reflotar lo que se ha hundido. Soy loco porque vuelvas, y no puedo dormir hasta que sepas lo que siento por ti. Decir que te amo es poco, sí que tengo que hacer. No quiero que me des vueltas y que vuelvas a ser mía completa. Yo no vivo sin ti, mírame a los ojos. No ves que yo por alguien como tú. Paso la noche en vela, no tengo esa actitud. Soltar por una nueva oportunidad. Solicito volver a conectar en tu misma frecuencia, como una penitencia. Me tortura tu ausencia y me niego a estar lejos de ti. Al borde de la demencia. He pasado muchas noches desvelado, y yo sigo pensándote, aferrado al pasado. Te siento tan lejos, como un náufrago que vive un infierno, y su barco ha llegado. Quiero ser rescatado. Por mil veces quiero ser salvado. Por alguien como tú. Paso la noche en vez.